Hola Pepe, buenos días Argentina. En Córdoba esta semana se volvieron a movilizar personal médico de hospitales provinciales. Denuncian 20 despidos, sobre todo del Rawson, el centro de salud de referencia en tiempos de pandemia. Mira, lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba es una jugada sucia. Está echando compañeros sin ninguna causa. No tienen, estos compañeros tienen los legados limpios, no tienen llamado de atención, han sido despedidos de sus lugares de trabajo. Mira, un recorte en salud y aparte para negociar la paritaria a la baja. Esto solo hizo en el 2023, perdimos un 22% de salario en esa época. Ahora, es ilógico que el gobierno de la provincia de Córdoba nombre 87 personas en la legislatura. Con lo que cobra esa gente, cubrís todo el gasto del hospital Rawson. Imagínate vos, pero despide a estos trabajadores que necesitan cumplir sus funciones para que nosotros podamos atender a la sociedad como se requiere. Es más, estamos pidiendo que nombre más gente porque no damos abasto. Estela Jiménez, secretaria adjunta de UTS, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, es quien nos deja este testimonio y aporta también que quienes trabajan en salud ya no son pobres, sino que debido a las políticas de ajustes nacionales han caído por debajo de la línea de la indigencia. Hay que esperar a la próxima semana donde van a anunciar seguramente nuevas movilizaciones y no se descartan paros dentro de lo que son el ámbito de hospitales públicos que dependen de la provincia de Córdoba. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.